los insto a los compañeros de la CGT a empezar a actuar, a empezar a tener un ámbito de discusión donde, más allá de lo que está sucediendo con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que vuelvo a reiterar, algunos podrán tener más o menos empatía. Yo creo que nosotros debemos manifestarnos a favor y en contra de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, porque no solamente la están atacando a ella, están dejando un antecedente para que mañana sea cualquier otro compañero el que tenga la imposibilidad de estar representando a las grandes mayorías populares, y lo que está en juego claramente es la democracia. Pero eso es la cuestión visible hoy, pero detrás de esa de esa intención de proscribirla de manera injusta, detrás de eso está siendo el avance del ajuste y de imponer un modelo económico, político y social donde las grandes mayorías quedan afuera. Entonces la CGT no puede estar mirando para el costado, no puede no estar analizando esta cuestión, el endeudamiento que se está llevando adelante, vuelvo a reiterar, para la Confederación General del Trabajo, no puede ser una cuestión que pase por el costado. Debemos estar discutiendo la gravedad que va a suceder con este endeudamiento para nuestra sociedad, para nuestro pueblo.